Estamos escuchando de fondo estos cánticos o el sonido de un estadio de gente aficionada al club de fútbol, el San Pauli, y hemos decidido justamente empezar por este sonido de fondo porque es un programa muy especial y son ideas que logramos conjuntar y que más bien fue la idea de Pablo Rosado, que nos va a acompañar en este espiral. Además, en una fecha muy importante y muy especial, porque hoy es el cumpleaños de Pablo. Felicidades, Pablo. Y nada, quiero primero, Pablo, que nos saludes, que saludes a este programa, que ya para quienes han seguido las emisiones de La Espiral podrán conocer a Pablo Rosado como el chico que hizo un programa con nosotros con la temática de videojuegos, que fue uno de los programas yo creo que más interesantes que hemos hecho para El Espiral, porque fue hablar de estas nuevas narrativas en los videojuegos y en cómo ha evolucionado y cómo la industria de los videojuegos casi ha alcanzado, incluso superado a la industria del cine. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo celebras? ¿Cómo vas a celebrar el día de hoy tu cumpleaños? Hola, Erika, muchas gracias por la felicitación y hola a todos los oyentes. Pues muy, muy tranquilo, muy bien, ya la edad no perdona, no deja celebrar como hace unos añitos, pero nada, muy bien, muy a gusto. Y la verdad es que encantado de estar aquí otra vez, ya se siente como casa. Pues muchas gracias, Pablo, sabes que siempre eres bienvenido y sobre todo a Pablo que me había comentado de esta idea. Siempre estamos como queriendo hacer que esta espiral sea ese espacio que afortunadamente Pablo ha aprovechado y sigue aprovechando, y siempre será esta su casa para las ideas que se le ocurran. Y justamente comentábamos, Pablo, y me gustaría que hablaras primero por ahí, ¿cómo es que, de dónde surge el interés de tomar este tema? ¿Y cuál tema es? Es justamente de cómo en Europa principalmente, sí que sucede en varios países del mundo, pero cómo en Europa sucede que ciertas hinchadas de clubes de fútbol están muy alineados con cierta ideología, y lo hablábamos, lo venimos hablando varios días, tiene que ver también con un contexto político y social, ¿no? En Europa ahora mismo, bueno, no ahora mismo, sino desde hace que serán poco menos de 10 años, ha venido este empuje o este renacimiento de la ultraderecha, y no solamente lo hemos visto en el tema político o en la respuesta en cuanto a políticas públicas hacia fenómenos como hacia fenómenos sociales como es la migración u otras problemáticas que afectan a los países, como desde Europa se está gestando esta nueva ola de ultraderecha, ¿no? Y como los neonazis, el AfD en Alemania están resurgiendo, ¿no? Y uno, eso da como para otros programas, pero uno se podría poner a pensar qué tanto están siendo interpeladas estas nuevas generaciones para seguir o rechazar este tipo de ideologías. Y esto se traslada directamente a las canchas de fútbol. Pablo, platícanos un poco de cómo esto te parece a ti, cómo has llegado a este tema y por qué crees que es importante hablar de esto e interesante sobre todo. Sí, es interesante, no nos vamos del ocio, empezamos antes fue videojuegos, ahora es fútbol, ¿no? No deja de ser ocio. Y bueno, fútbol y política han ido siempre unidos, ¿no? Queramos o no, aunque muchas veces se quiera separar, pero sí que es cierto que hay un resurgimiento de la extrema derecha en toda Europa o en muchos países de Europa, pero esto viene de muy antiguo, ¿no? La unión de fútbol y política. Y si bien es muy común que en muchos clubes haya hinchadas muy politizadas, hay una serie de clubes, no son tantos, están casi todos en Europa, que están muy identificados con una ideología. No solamente extrema derecha, puede ser también extrema izquierda, o incluso bueno, pues, separatismos, nacionalismos, hay de todo tipo, ¿no?, de movimientos políticos. Pero hay una serie de clubes que están muy identificados hasta el punto que es indisoluble esa unión. O sea, vamos a hablar de clubes de los cuales, por ejemplo, si están muy asociados a la extrema izquierda, es muy difícil ser de derechas e irle a ese club, ¿no? Entonces, hasta ese punto. Pero como digo, es muy común que los clubes tengan hinchadas politizadas, normalmente tirando más a la extrema derecha. La extrema izquierda tiene menos representación. Bueno, no estaría para un análisis más profundo que lo que vamos a hacer hoy. Pero vamos a hablar de clubes que están asociados a una ideología u otra, a los extremos, de forma casi indisoluble. Y háblanos entonces, si quieres, empezamos. Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría hablar de cómo hemos considerado en este programa, en la planeación de este programa, hablar de América Latina, pero hemos visto que, bueno, de por sí, espero que sea suficiente esta hora para hablar de lo que nos viene a plantear Pablo. De por sí es extenso lo que vamos a tratar hoy. Creemos que América Latina tendría que tener otro capítulo. Y es muy, muy interesante porque, hablándolo con Pablo, sabemos que el fenómeno puede parecer el mismo en América Latina. Incluso ahora, mientras decías, explicabas de lo que vamos a hablar, Pablo, pensé en cómo quizá, como una teoría loca, la ideología, esto tirado más hacia la izquierda, contrario a lo que sucede en Europa, podría estar pasando en América Latina, un poco por el tema cultural y social. Pero va mucho más allá de eso. Nosotros hemos elucubrado antes de empezar a grabar este programa que quizá en América Latina no es tanta la carga ideológica, ¿no? Pensamos en México y pensamos que tal vez alguna cosa parecida sería el club de fútbol o el equipo de la universidad, que son los Pumas, pero incluso ahí hay muchos matices, toda clase de gente se puede poner la camiseta de los Pumas, y el significado más potente será o sería que es la gran casa de estudios de México, pero no es como esto que menciona Pablo, ¿no? Que de pronto esté más tirado a que mucha gente de ultraderecha empatice más con este equipo, o lo contrario, ¿no? Podríamos decir que sí que es la izquierda porque es el equipo de la universidad. Pero creo que ahí habría sus matices, así que esperen el próximo programa o algún programa futuro de La Espiral para hablar específicamente de lo que toca a América Latina. Así que, Pablo, si quieres, empezamos con cómo iniciamos esta espiral, con los cánticos del San Pauli. Si quieres hablar un poco de eso o en general de los equipos que tú has elegido, y tiramos desde ahí. Sí, es un buen ejemplo para empezar, porque es un equipo muy representativo, en este caso, como vamos a ver, de la extrema izquierda. Empezamos el viaje en Alemania. Empezamos el viaje en Alemania, en el norte de Alemania, en particular en la ciudad de Hamburgo. Y ahí, bueno, pues como decía, está el equipo del San Pauli, que es un equipo que a muchos, a la mayoría, imagino que no les sonará mucho, porque nunca ha sido un equipo potente. Era un equipo, bueno, se fundó en 1910, con lo cual tiene más de 100 años, pero no tiene éxitos en su haber, y era un equipo más hasta los años 80, en los cuales cambia todo. ¿Y por qué cambia todo? Bueno, pues la situación del equipo, la situación geográfica es clave. Está en, como digo, en la ciudad de Hamburgo, en la zona portuaria, muy cerca del Barrio Rojo, se llama, bueno, es el Ripperbahn, ¿no? Y en los 80 pasan dos factores que hacen que esto cambie radicalmente. Por un lado, se acentúa el fenómeno hooligan, que, como decías antes, es algo que está mucho más establecido en Europa. Yo diría que en América es algo diferente, no está tan ideologizado. Y en cambio, en los años 70 y sobre todo en los 80, en toda Europa, en particular en Reino Unido, también en Alemania y en otros países, se acentúa mucho este movimiento, muy vinculado a la extrema derecha. Y esos hooligans le iban principalmente al equipo más importante de la ciudad, que es el Hamburgo. En los 80, como digo, pasa esto, pasa otro fenómeno, que es que esta zona donde está el equipo de San Pauli, que era una zona obrera, portuaria, de trabajadores portuarios, se ve inundada, entre comillas, por la contracultura, por bandas de música que van surgiendo, por el movimiento ocupa, de gente sin hogar que ocupaba casas no solamente para vivir, sino bueno, pues para hacer también talleres sociales, viviendas sociales, todo este tipo de cosas, ¿no? Y toda esta población de ideología de izquierdas ve con rechazo qué es lo que está pasando en la ciudad, qué es lo que está pasando con el Hamburgo. Y lo que decide es apadrinar de alguna manera el club de la zona, de San Pauli. Es un club que, decía, había pasado sin pena ni gloria, pero de repente, bueno, pues se ve, digamos, inundado el estadio del Millerntor, que se llama, de, bueno, pues toda esta población, digamos, de contracultura. Bueno, pues van, están yendo ocupas, está yendo gente sin hogar directamente, están yendo músicos, punk, rock, todo tipo, ¿no? Y es algo muy curioso que pasa con este club y que no pasa casi con ninguno más. Además, Pablo, es si quieres igual ahondar en esta parte, ¿no? Porque el contexto histórico y social en el que surge el San Pauli es también muy interesante. O sea, están pasando cosas alrededor que de alguna manera están empujando a que esto pueda florecer. Y también ahondar en que es el primer club que se hace declaraciones abiertamente como el de antifascista. O sea, las proclamas que se ponen en la mesa siendo un club de fútbol son claramente de corte muy social y tal vez, no sé si me equivoque al decir esto, muy de extrema izquierda. No sé cómo lo ves, si nos puedes hablar de eso. Un caso único en el mundo. Es el único caso, desde luego, el único en Alemania. Tendría que ahondar mucho en clubes del mundo para ver si hay algún equivalente de club de fútbol que tiene sus estatutos el ser abiertamente antifascista, antisexista, pro-LGTBI... A nivel de sus estatutos, o sea, lo tienen sí. Algún documento oficial. Sí, es un documento oficial, o sea, los estatutos del club dicen, nosotros somos un club que nos pronunciamos de esta forma, ¿no? Obviamente es un reflejo de lo que la población había venido orfando, ¿no? Bueno, la población de la zona y los que acuden al estadio. El club no puede hacer oídos sordos a lo que está reclamando la población, ¿no? Hasta el punto de que lo ponen los estatutos. Incluso tuvo, ya no lo es, pero tuvo el primer presidente abiertamente homosexual. Eso también es algo realmente muy innovador para la época, para el país y, bueno, en el fútbol mundial, ¿no? De que todavía hay tantos prejuicios, hay tan pocos futbolistas que tengan la libertad de declarar abiertamente su sexualidad, ¿no? De San Pauli ya lo hizo en su momento. Entonces, es algo muy curioso. Se refleja también en el estadio. El estadio está lleno de proclamas, parecen grafitis, bueno, no son, pero son grafitis, digamos, de forma oficial. O sea, tiene todo tipo de proclamas de tolerancia. Yo no diría, o sea, quizá no es un club tan politizado en cuanto a la ortodoxia de lo que sería la extrema izquierda. O sea, no es un club, batallador en ese sentido. Lo que diría es que es un club pro-tolerancia. Es un club antifascista, antirracista, antisexista, pro-derechos sociales, ¿no? Y eso se ve también, bueno, pues en todo tipo de iniciativas que han realizado, ¿no? Desde el punto de vista social. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en 2002, uno de los sponsors que tenía el club en el estadio, tenía vallas en el estadio, era Maxim, era el magazine, ¿no? Aparecen chicas bastante ligeras de ropa. Hubo tanto clamor popular contra esa publicidad, considerarla sexista, que el club tuvo que recular, o sea, ya, digamos, no se había dado cuenta, y retiraron esa publicidad. O sea, hasta ese punto llega esto, ¿no? Hay otros ejemplos. Durante muchísimos años en el estadio había un marcador, manual, donde se ponían los resultados de los partidos, ¿no? Ya les iban marcando goles. Y cuando se quiso sustituir por un videomarcador, ya automático, también hubo clamor popular de la hinchada de San Pauli para que no se hiciera, porque había un trabajador que ha estado décadas en el club cambiando manualmente los cartones, poniendo los cartones de cada vez que alguien marcaba un gol, pues el 1, el 2, el 3, para que no se quedara sin trabajo. Prefirieron retrasar años la instalación de este videomarcador y mantener a ese trabajador en el club. O sea, es muy curioso. Como digo, el estadio es un reflejo de eso. Y también se ve en el símbolo que es más universalmente vinculado al club, que es la bandera pirata. Son la calavera y las tibias cruzadas, ¿no? Se ve en todas partes del estadio, en banderas que llevan los aficionados, pintadas en todo el estadio, en hilos, en todas partes. Y esta asociación tiene un inicio muy curioso, ¿no? Es un poco un mito urbano. No se sabe hasta dónde llega el mito y dónde comienza la realidad. Pero bueno, se dice que era un símbolo que ya aparecía mucho en la ciudad, en el Reeper Van, en el Barrio Rojo, donde había muchos puestos que vendían estas banderas, ¿no? Y se cuenta, dice la leyenda popular, que había un músico punk bastante conocido en el barrio, que se llamaba Doc Mabuse, bueno, su nombre artístico, y se dice que un día iba al estadio a ver un partido, al Millenton, al estadio de San Pauli, iba completamente borracho, estaba atravesando esta calle en dirección al estadio y vio un puesto con estas banderas, agarró una bandera pirata y la llevó al estadio. Fue la primera vez que esta bandera se vio en el estadio, ¿no? Y a partir de ahí creó tendencia, estamos hablando de los años 80, se dice del año 1987, entonces es algo que ya lleva unos añitos, pero es el tiempo en el que este fenómeno empieza a producirse. Y una última pregunta, si quieres, para cerrar esta cosa maravillosa del San Pauli. La verdad es que yo no conocía esto, no, mucho menos todos los detalles que estás dando. En cuanto a, me llama mucho la atención, Pablo, cuando dices que, por ejemplo, retiraron esta publicidad sexista y todas las proclamas que tienen muy pro derechos humanos, ¿no? ¿Hay división femenina? ¿Hay alguna cosa que le dé paso a las mujeres? Porque incluso el nombramiento, o sea, de que uno de sus entrenadores fuera abiertamente homosexual en una época en la que todavía ni siquiera se, o sea, ha sido muy estigmatizada la homosexualidad o cualquier otra intención sexual o orientación sexual en el fútbol. ¿Hay una división femenina? ¿Qué tanto se le da la voz a las mujeres en la hinchada, en el club en general? Es fundamental. Bueno, yo diría, puntualizando, que yo no pondría en pasado el decir que se estigmatizaba. Creo que sigue pasando en el fútbol mucho, mucho más que en otros deportes. Hace poco fue noticia un jugador en activo, uno de los primeros en el mundo, que ha declarado ser abiertamente gay y ha sido como un gran clamor popular a favor y también en contra. Entonces es algo que sigue levantando ampollas para bien y para mal. Y es algo muy triste, ¿no? Pero volviendo a lo que preguntaba, sí, de hecho, es uno de los clubes en Alemania, bueno, el club en Alemania con mayor cuota de fans femeninas. O sea, tiene más fans mujeres que el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund. Y tienen un peso específico muy grande en el club. Hay otra anécdota curiosa, que es en Hamburgo llegaron, pues, fruto de las guerras en África, en Libia y demás, llegó una gran cantidad de refugiados. Y estos refugiados formaron un club de fútbol que llamaron FC Lampedusa, que es la isla que está frente a Túnez, claro, un poco la puerta de entrada a Europa, ¿no? Para todos estos refugiados que venían del norte de África. Le llamaron Lampedusa y era un club establecido en Hamburgo. Pues el San Pauli lo apadrinó, lo integró dentro de su estructura y lo entrenan mujeres de la rama femenina de San Pauli. Entonces, por supuesto, tiene sección femenina, pero tiene un peso específico a nivel de trabajadores y a nivel de dirigencia muy importante y sobre todo a nivel de hinchada y de seguimiento en España. Entonces también es un club que puede ser considerado un ejemplo en este aspecto. ¡Voilà! ¡Qué maravilla! Espero que quienes estén escuchando este programa y estos datos no se queden ahí, que vayan más allá, que la historia de la bandera pirata también es súper interesante y tiene también, como lo decía Pablo al iniciar este programa, tendría otros 20, 30, 40 minutos más para poder añadir. Pero, ¿te parece, Pablo, si vamos al otro extremo? vamos a Italia. Cuéntame, ¿qué club sigue? Va a ser un programa de extremos, vamos a ir saltando de uno a otro, sí. Y vamos a viajar al sur, eso es, vamos a viajar a Italia, concretamente a la capital, nos vamos hasta Roma. No vamos a hablar de la Roma, que es el otro gran club de la ciudad, vamos a hablar en este caso de la Lazio, que es un club más antiguo, se fundó en 1900. Y bueno, pues como bien has apuntado, nos vamos al otro extremo, nos vamos a la extrema derecha. Sabemos que es malo generalizar, por supuesto, puede haber fans del San Pauli que sean de derechas, puede haber fans de la Lazio que sean de izquierdas, pero es raro. Son clubes que están muy identificados con una o con otra tendencia, ¿no? Sería este sumamente caso, raro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, puede ser que haya alguien que su familia, toda su familia, sus papás, sus abuelos, sean de la Lazio y sean de izquierdas y, bueno, pues va a sufrir. Digamos que va a sufrir yendo al estadio porque el ambiente que va a haber y las proclamas que va a escuchar no van a ir muy acordes con sus ideas políticas. Que pueda haberlos, los hay, pero aquí vamos a hablar de clubes que están muy ligados a una ideología u otra. Y en algunos casos, bueno, la dirigencia, en el caso de San Pauli, lo vemos desde el punto de los estatutos, que está muy vinculado ahí. Cuando hablamos de la extrema derecha, normalmente vamos a hablar de asuntos un poquito peliagudos en cuanto a racismo o en cuanto a ciertos grados de intolerancia. Entonces, normalmente las dirigencias tratan de tomar distancia, pero todo el mundo sabe lo que hay. Era el club favorito de Mussolini. Cuéntanos, ¿de dónde sale la Lazio? ¿De qué es? Es algo muy raro, porque todo apuntaba que iba a ser club enemigo de Mussolini, porque pues, Mussolini, en esos años, nos vamos hasta el año 1927, hace 5 años que Mussolini ha llegado al poder, y en esos años, como decía, la liga es dominada por equipos del norte, como también pasa normalmente en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues siendo Roma la capital, Mussolini quiso crear un gran club que fuese rival de estos equipos del norte, de la Juventus, del Milan, y entonces lo que hizo fue una orden para unificar a los clubes que ya existían en Roma para hacer un gran club, y así se fundó la Roma en el año 27, y se fundó juntando forzadamente al resto de clubes de Roma. Solo hubo uno que se resistió, que fue la Lazio. Dijo que bueno, ellos no querían juntarse, ellos tenían su propia identidad, y entonces, bueno, pues de alguna forma consiguieron sobrevivir a esa fusión, y desde entonces conviven en la ciudad de Roma, junto a otros equipos menores, obviamente, la Roma y la Lazio. Y en este caso es muy claro de cómo la ubicación geográfica, también en el caso de San Pauli, determina la ideología va a estar asociada a cada club, ¿no? Porque la Lazio, la gran mayoría de la hinchada de la Lazio, sobre todo en esos años, ahora ya ha variado más, viene de los barrios del norte. Los barrios del norte, quiero clarificar una cosa. Cuando digo barrios, lo digo con el sentido, digamos, más español, que significa lo que sería colonias en México, ¿no? No va con ningún tipo de significado despectivo. Barrios, colonias, claro, zona, ¿no? Y los barrios del norte son más adinerados, son de una clase social más alta, ¿no? Prati, Parioli o Montemayor, ¿no? Y la Roma originalmente jugaba en el barrio de Testaccio, que es un barrio más popular y más asociado a la clase trabajadora. Entonces, ahí ya se nota, digamos, a qué lado va a ir cada uno, ¿no? Pero vamos a ir más adelante a hablar de la rivalidad entre Lazio y Roma, que son para hablar más adelante más tiempo, ¿no? Como decía, este inicio con Mussolini no fue muy alentador, ¿no? Porque era, digamos, el club que se resistió a una orden directa, pero luego Mussolini vio que la zona de donde venían los hinchas de la Roma era más de izquierda, sus enemigos mortales, entonces él simpatizó más con la Lazio, se hizo socio, y era muy común verle en el estadio. Y bueno, lo veremos después, el apellido Mussolini y la Lazio han ido unidos a lo largo de generaciones, a lo largo de todos los años hasta hoy. Además, haces un apunte, Pablo. Bueno, me parece interesante que compartan estadio y que al mismo tiempo, o sea, que la Roma y la Lazio sean, o sea, que compartan un estadio y que además sean acérrimos rivales. Y además tú apuntas una cosa más, no es que sean de derechas, es que son directamente fascistas, antisemitas y racistas. Cuéntanos más de ello. Sí, bueno, pues por temas económicos, temas de logística, se erigió el estadio, que luego se llamó Olímpico, después de la Olimpiada de Roma, y bueno, pues son los clubes que comparten ese estadio, aunque ha habido intentos por parte de los dos de tener un estadio propio, pues hasta el día de hoy eso no ocurre. eso normalmente no genera muchos problemas, porque cuando uno juega, el otro no, de forma que las hinchadas no conviven. Entonces, los hinchas de la Lazio se adueñaron del fondo norte, como se llama allí, Curva Nord, y la hinchada de la Roma es la dueña, entre comillas, de la Curva Sur. El problema viene cuando se juntan los derbis, en los partidos que son Lazio contra Roma. Y ahí, digamos que se desata el infierno, porque bien dices que es un club que, bueno, no lo es en los estatutos, obviamente, pero la hinchada es directamente fascista, seguidora de Mussolini. O sea, es común ver a los hinchas hacer el saludo fascista o gritar proclamas en favor de Mussolini. Y la Roma no lo es tanto. La Roma no está tan politizada hacia la izquierda como la Lazio hacia la derecha, pero la rivalidad es mortal. Entonces, los hinchas de la Lazio lo que hacen es volcar todas sus iras contra la Roma, y normalmente con muy poco gusto. Hubo, por ejemplo, un partido, un derbi, en el año 98, en el cual los ultras de la Lazio desplegaron una pancarta, y en la pancarta decía: Auschwitz, la vuestra patria, y Forni, le vostre casa, que significa: Auschwitz es vuestra patria, los hornos, vuestras casas. No es que sea que bueno, la Roma sea una hinchada especialmente judía y nada de eso, sino simplemente es una forma de volcar las iras de los aficionados de la Lazio. En otro partido, que ni siquiera era contra la Roma, pero en otro partido en el Olímpico, colocaron cientos de stickers, de pegatinas, con una foto, digamos, clásica de Ana Frank. Bueno, que no lo sepa, fue una niña holandesa, si no recuerdo mal, que pasó años encerrada, escondida de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Escribió su famoso diario, que es conocidísimo en todo el mundo, y lo acabó en un campo de concentración. Bueno, pues pusieron pegatinas de Ana Frank vestida con la playera de la Roma. Fue algo de dudoso gusto, hasta el punto de que el presidente y la gerencia del club, para lavar la imagen de alguna forma, de no estar tan asociados a la extrema derecha o directamente al antisemitismo, pues organizaron viajes a Auschwitz para jugadores y sobre todo para hinchas, para que vieran de primera mano el horror del nazismo y que dejara de haber ese tipo de manifestaciones en el estadio. Es decir, que no lo consiguieron. O sea, claro, iba a preguntarte esto, además de que... Es que no sé ni cómo, no sé qué pensar. Además de esta iniciativa de mandar a los hinchas y a jugadores a que conocieran Auschwitz, además de eso, ¿cómo trascendió? ¿Se dijo algo? Porque pienso ahora, sé que eran otros tiempos, de los noventas, pero aún así creo que hablar, por ejemplo, del tema judío ha sido desde hace muchas décadas, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, ha sido tema peliagudo, no solo para Alemania, ¿no? Sino es una conversación que... Parece que en el sentido común sabemos qué ocurrió, ¿no? Sabemos que hubo un genocidio de 6 millones de personas. O sea, no hay duda, no es cuestionable. Entonces, centrándonos en eso, más que en los tiempos, porque ahora pienso en el grito homofóbico, ¿no? Que por el que se ha, ¿cómo se llama? Se ha castigado a la afición y a los clubes mexicanos cuando juegan en el extranjero o cuando simplemente en casa aquí en México emiten el llamado grito homofóbico. Pienso en cómo cayó esto, cómo trascendió en los medios, en la sociedad, el ver una pancarta desplegada diciendo que Auschwitz, su patria, los hornos, sus casas, o sea, o lo de Ana Frank, ¿qué pasó más allá de esta invitación a Auschwitz? Pues lamentablemente muy poco. Porque la salida fácil que se suele hacer es decir: no, vamos a separar fútbol y política, nosotros vamos a centrarnos en el fútbol, vamos a hablar de fútbol, lo que se suele hacer, ¿no? Y lo otro, bueno, pues silencio, no es para tanto, son cuatro locos que dicen estas cosas, ¿no? Cuando sabemos que no es así. A ver, en el caso de la Lazio, yo no creo, me estoy aventurando, y por favor que no suene como que esté excusando, pero yo creo que directamente, como son de extrema derecha, compran el pack completo, ¿no? Entonces dicen: bueno, pues en el pack viene el meternos con la comunidad LGTBI, meternos con los judíos, meternos con... Y, por ejemplo, se lo aplican a los hinchas de la Roma, cuando los hinchas de la Roma no son especialmente judíos ni nada de eso, ¿no? Es una forma, al final, de volcar odio, de volcar energías negativas y, bueno, pues en algunos casos se ve como los hinchas incluso se citan con los hinchas del equipo contrario para pegarse directamente antes de los partidos. Bueno, pues en este caso es algo parecido, ¿no? A nivel periodístico sale en todos los medios que ha pasado esto. Repercusión real, poca. Lo que se hace son este tipo de medidas. El viaje a Auschwitz, bueno, pues para poder decir, oye, estamos haciendo cosas, no somos fascistas, no somos nazis, no somos antisemitas, estamos haciendo este tipo de cosas. Cuando realmente, bueno, la afición lo sigue haciendo, ¿no? Un caso muy claro de esto es quién es probablemente el mayor ídolo de la afición de la Lazio. Es un jugador italiano bastante conocido que se llama Paolo Di Canio. Jugó en Italia, también jugó bastante en Inglaterra. Y es un jugador que directamente es fascista, ¿no? O sea, reconocido por él. Tampoco hace falta que lo reconozca, porque bueno, pues tenía el hábito de celebrar los goles con el saludo fascista. Tiene también tatuajes en todo el cuerpo, tiene en la espalda un tatuaje con el águila, el símbolo del Italia fascista, otro en el codo con la palabra dux, que es la palabra en latín, bueno, pues a Mussolini le llamaban duce, ¿no? Entonces, bueno, pues es un jugador que este sea el ídolo de la Lazio también dice mucho, ¿no? Un jugador que se acostumbraba a celebrar especialmente los goles contra la Roma de esta forma, ¿no? Con el saludo fascista. Una vez que preguntaron a la nieta de Mussolini, que es, se dedica a la política y está muy activa en temas de extrema derecha, ¿qué le parecía eso? Dijo que le había emocionado mucho ver ese saludo, un saludo romano precioso, y que estaba tan emocionada que se le saltaban las lágrimas y que le iban a mandar una carta de agradecimiento. Así que bueno, pues estamos viendo de qué pie cojea la afición y bueno, pues, cuál es su actitud ante estos gestos y estos símbolos que tienen pasados 70 años y siguen teniendo mucho peso y mucha fuerza simbólica. Justo iba a bromear, Pablo, cuando contaste esto de la nieta, de iba a decirlo, y la conmovió hasta las lágrimas, y es, bueno, no sé, es que es, de verdad que no sé, tengo la sensación de no saber qué pensar ni qué sentir, encima porque además este equipo sigue tremendamente vinculado con el apellido Mussolini, ¿no, Pablo? Sí, es, hemos hablado de la nieta Mussolini, bueno, pues el bisnieto, es decir, uno de los hijos de la nieta de Mussolini, está en la cantera, en las fuerzas básicas de la Lazio, y va a debutar, o sea, ya ha sido convocado con el primer equipo, aún no lo ha hecho, pero bueno, pues va a estar ahí, entonces, bueno, se llama Benito Floriani Mussolini, y no creo que se ponga Mussolini en la playera, no creo que se atreva, imagino que pondrá Floriani, que es su primer apellido, pero bueno, pues sigue muy vinculado este apellido y estoy convencido de que a muchos aficionados les encantará tener un Mussolini en el equipo, ¿no? No es ¿Qué edad tiene este hombre, Pablo? ¿Este chico? Creo que tiene ¿Qué edad 18 tendrá? Años. Creo que tiene 18 años, es alguien que viene pegando fuerte, uno de los que más despuntan. No me atrevo a decir que lo hayan promovido al primer equipo por su apellido. O sea, no dudo que sea buen jugador. Es una casualidad, bueno, pero lo que no es una casualidad es que su mamá la haya metido en el equipo para... O sea, que haya elegido ese equipo y no otro. O sea, claro. No es algo caso. Y no es la última vinculación con este pasado, el pasado fascista italiano, porque bueno, pues hace muy pocos días pasó otra cosa. La Lazio tiene como símbolo un águila, por supuesto tampoco es casual, creo que esto es anterior al fascismo, ¿no? Pero tiene un águila y como pasa también en otros equipos, creo que en el Benfica hacen lo mismo, antes de los partidos hay un águila real, digamos, que sobrevuela el estadio. Pues tiene un adiestrador, ese adiestrador, me apena decirlo, pero es español, y recientemente le despidieron del club porque salió a la luz en las redes sociales un video en el cual la afición empezaba a corear duche, duche, duche, duche, y él saludaba con el saludo fascista. Y él, bueno, pues... ¿El adiestrador? El adiestrador, o sea, es decir, un trabajador del club. Okay. Luego en entrevistas ha dicho que es un admirador de Mussolini y de Franco porque impusieron orden y porque hicieron muchas cosas buenas por estar con él. En fin, este señor está en la calle, pero pues este tipo de actitudes siguen muy presentes en el club. Vale, Pablo, si quieres pasamos, bueno, nos quedamos un poco ahí en Italia, ¿no? Porque el siguiente club, una vez más, nos vamos al otro extremo y viene otra superhistoria, el Livorno. Eso es, nos vamos unos kilómetros hacia el norte, nos vamos a la región de la Toscana, capital es Florencia, pero en la costa está la ciudad de Livorno. Y ahí hay un equipo que, bueno, ha sido histórico, no es que haya sido tremendamente exitoso, pero bueno, pues sí ha tenido bastantes años en Serie A, que es la primera división del fútbol italiano, aunque actualmente está en su momento más bajo, está compitiendo en Eccellenza, que es la quinta división, por bueno, un cúmulo de resultados deportivos y de mala gestión económica que ha hecho que incluso se haya tenido que refundar y se haya refundado en esta categoría, ¿no? Pero bueno, pues tuvo años de gloria a este nivel, digamos, de no luchar por títulos, pero sí de jugar en la Serie A, hasta el año 2014 estuvo en la Serie A. Y bueno, tenemos otro caso muy claro de cómo la localización geográfica denota cómo va a ser el equipo, ¿no? En este caso, Livorno es un bastión de la izquierda en Italia y el equipo es un reflejo de eso. Hasta el punto de que en esta ciudad, en Livorno, se fundó el Partido Comunista Italiano en 1921. Entonces, es un equipo que está muy vinculado a la extrema izquierda, muy diferente al San Pauli. Si el San Pauli es un equipo, digamos, más festivo, o sea, en los partidos de San Pauli se escucha rock, de hecho, el equipo sale al campo con Hell's Bells de AC/DC. Es un equipo más tolerante, más festivo. El Livorno no lo es tanto. El Livorno es mucho más político, de forma más ortodoxa. Si uno va al estadio del Livorno, lo que va a ver va a ser símbolos, banderas comunistas, directamente banderas con la hoz y el martillo. Sacan pancartas a favor de todo tipo de movimientos comunistas y de extrema izquierda. Y llega al punto, bueno, de forma muy polémica, que siempre que se da el cumpleaños de Stalin, que ahora mismo no recuerdo cuál es la fecha, siempre creo se conmemora. Creo que en diciembre. Sacan pancartas con su efigie, sus fotos, bueno, son, digamos, comunistas de la vieja escuela. Son herederos directos de este partido comunista que se funda en la ciudad, ¿no? Entonces el equipo es muy reflejo de eso. Lo vemos también en los cánticos. Los cánticos son clásicos de la extrema izquierda italiana. Son cánticos como Bandera Rosa, la Roja, o Bella Ciao. Evidentemente se hizo popular por la serie de Netflix de La Casa de Papel, pero es un cántico partisano italiano de la resistencia a Mussolini, resistencia a los nazis, cuando los nazis invaden Italia al final de la Segunda Guerra Mundial, pues el cántico de los partisanos comunistas era Bella Ciao y se suele cantar en el estadio. Claro, y tenemos justamente un programa haciendo publicidad de El Espiral, justamente donde hablamos de la historia de Bella Ciao, sin mencionar La Casa de Papel. Y sí, fue un programa que hicimos con Alessandro Leone, que también lo conoces tú, Pablo, y fue muy interesante porque nos hablaba justamente del peso, ¿no?, de los cánticos y de la resistencia, que fue un himno de la resistencia italiana. Y ahora, siguiendo un poco con esto, ¿quién es el gran símbolo? Porque si bien es cierto es que mencionaste a Paolo Di Cane, ¿quién es la gran estrella del Livorno, Pablo? Pues es alguien que el gran público no le conocerá, pero el Livorno es un ídolo absoluto, y es Cristiano Lucarelli. Cristiano Lucarelli es el gran ídolo local del equipo, y es igual que el Livorno es un hijo de la ciudad, Lucarelli también es un hijo también de la ciudad y un hijo del equipo. Él mismo tiene unas declaraciones en las cuales dice: es difícil ser de Livorno y no ser de izquierdas. Él es de Livorno, él es hijo de un trabajador portuario y es comunista desde niño, ¿no? Digamos que lo ha mamado desde su más tierna infancia. Y es alguien que, a pesar de estar tan vinculado a la ciudad, no llegó al equipo hasta, creo recordar que tenía 27 años, ¿no? Bueno, pues los avatares de la vida le lleva por otros equipos, se hace popular a nivel local, a nivel nacional, De hecho, llega a jugar con la selección sub-21 italiana, luego años después jugó con la absoluta. Y el primer momento en el cual copa los medios de comunicación en el país es cuando, jugando con la selección sub-21 de Italia, marca un gol, se levanta la playera de la selección y llevaba otra blanca con la efigie del Che, con la famosísima foto, pintura, en fin, bueno, esa efigie tan famosa que aparece siempre, ¿no? Y la tenía ahí y eso levantó muchísimo revuelo. Porque, bueno, pues a los altos estamentos del fútbol italiano no les gustó que se vinculara un partido de la selección con ideología política. No me atrevería a decir que si además es de extrema izquierda, pues aún peor, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo muchas amenazas de represalias y demás. Se llegó a decir que le vetaron para seguir jugando a la selección. Eso no es así, siguió jugando, no mucho más, pero siguió jugando, y luego años después, cuando ya explotó, digamos, futbolísticamente, iba a jugar a la selección absoluta. Pero, bueno, estuvo en equipos menores hasta que por fin pudo llegar al Livorno, al equipo de su ciudad, y tuvo unos años espectaculares, hasta el punto de que, bueno, había pasado antes por el Torino, en el norte, y después de un año muy bueno en el Livorno, el Torino le quiso recomprar, pero una oferta muy fuerte tanto al equipo, al Livorno, como al propio jugador. Y él lo rechazó. Una frase que luego también pues, hizo famosa. Dijo, otros futbolistas se compran Ferraris o yates. Yo me compré la playera del Livorno. Como que para él lo más importante era jugar en el club. Vale, ¿y qué es de este club? ¿Cómo mi pregunta es cómo se recibe un club abiertamente comunista en una época como la de ahora, la que está viviendo Europa, no solamente en el contexto social y político, sino en el fútbol? Y además que sea como súper representativo, ¿no? Me parece interesante que digas que en el cumpleaños de Stalin salgan no me lo imagino, ¿sabes? Que las fiestas del Partido Comunista incluso serán parte de las fiestas de este club. ¿Cómo subsiste? ¿Cuál es la realidad de este club ahora mismo, Pablo? Bueno, pues habría que analizar la relación que tiene entre tener este tipo de ideología y la suerte que ha tenido, porque la verdad es que en los últimos años no le ha ido nada bien. Ha ido bajando categorías deportivamente. No voy a decir que haya una mano negra detrás ni nada de eso, ¿no? Simplemente, bueno, pues le ha pesado la globalización del fútbol mundial, los equipos pequeños cada vez es más difícil competir, y además, bueno, pues ha tenido una serie de gestores que han sido bastante desastrosos a nivel económico. Como dije al principio, se tuvo que refundar en la última categoría, en la quinta categoría del fútbol italiano, que es Eccellenza. Es muy curioso, no tiene nada de relación con nada de ideología, ¿no? Pero es algo que yo diría que es casi poético, el hecho de que la acaba de comprar, hace poco la ha comprado un nuevo propietario, para poderlo levantar por fin desde su punto más bajo. Y este propietario no puede llamarse de otra forma que Paolo Toccafondi. No hay mejor nombre para poder reflotar un club que ha llegado al punto más bajo de su historia. Voilà. O sea que tampoco se le ve un futuro prometedor a este equipo. La verdad es que no. Desde quinta categoría tiene bastantes años para luchar para poder volver a años de gloria. No lo veo muy fácil. Paolo Toccafondi. Qué interesante. Y ahora, Pablo, ¿te parece si vamos a Israel? Que uno de los personajes que personalmente a mí me desagradan más en la política de los últimos años es Netanyahu. Y hay otro equipo muy, muy, muy asociado con el partido al que pertenece Netanyahu. Si quieres, dale por ahí. Así es. Viajamos hacia el este, viajamos a Israel, en concreto nos vamos a Jerusalén y vamos a hablar del Beitar. El Beitar es un equipo que predata, no sé cuál es la palabra correcta, al propio Estado de Israel. El Estado de Israel se funda en el año 48 y este equipo se funda en el año 36. De hecho, bueno, desde los inicios ha sido un club muy vinculado a la derecha. Antes del Estado de Israel no existía este partido es de Netanyahu, es el Likud. Pero ya antes estaba vinculado a un movimiento o a una organización que se llamaba Irgun, que era, bueno, buscaba la creación de un Estado sionista en Palestina. Y en ese momento luchaban, más que contra los árabes, luchaban contra los británicos, que eran los que estaban administrando esa zona, ¿no? Porque había sido parte del Imperio Turco, luego lo administran los británicos, y cuando los británicos se van, se funda el Estado de Israel y empieza toda la problemática que llega hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues estaba vinculado hasta este movimiento hasta el punto de que varios de sus jugadores eran miembros de Irgun, que, bueno, pues era una organización paramilitar terrorista, que lo que hacía era atentados buscando el establecimiento de un Estado judío por la fuerza en Palestina. Eso le facilitaba un poco las cosas a las autoridades británicas, porque lo que hacían era mandar, digamos, espías al estadio o al campo, que solo tenían que ver cuáles eran los jugadores, para luego reconocerlos cuando había disturbios o había algún tipo de atentado. Y, bueno, tuvieron problemas en sus inicios porque tuvieron varios jugadores que pasaron por la cárcel. Entonces, bueno, eso fue el inicio. Y como bien dices, toda su existencia, toda la existencia del club hasta hoy, que son casi 100 años, ha estado muy vinculada a la derecha y en particular al Likud. Hasta el punto de que el propio partido utilizaba el equipo para formar a sus cuadros dirigentes del partido en labores de liderazgo, y lo que hacía era ponerlos, pues, por ejemplo, de entrenador, de presidente y demás. Así le iba al equipo, que no le iba muy bien. Por ejemplo, el que fue presidente de Israel hasta hace muy poco, Reuven Rivlin, que también, por supuesto, era miembro del Likud, fue entrenador del equipo durante varios años, en los años 60. No porque fuese bueno futbolísticamente o porque supiera de fútbol, sino porque el partido consideraba que era una forma de entrenar a sus cuadros jóvenes en liderazgo, en mando, en estrategia, ese tipo de cosas, para que luego unos añitos de entrenador ahí o de dirigente o lo que fuera, bueno, pues luego fuera a la política nacional y aplicar a esos principios que había aprendido. Eso hace, bueno, que no haya sido el más exitoso en su trayectoria en Israel. Pero aún así están en primera división, ¿no? Y además de que están en la primera división israelí, hay una cosa muy importante que hay que mencionar. Jamás ha jugado ningún árabe. Eso es, y es el único. El único equipo de la primera división israelí en el que no ha jugado nunca un árabe. Se han jugado musulmanes, o sea, hay que diferenciar. Al final, árabe es una etnia, que son, bueno, pues los habitantes que están originarios en Palestina, junto con otros países, por supuesto, y los musulmanes. Entonces, la hinchada se declara abiertamente nacionalista israelí, antiárabe y antimusulmán, principalmente antiárabe. Entonces, tiene tanto poder que han logrado que a día de hoy, como digo, son casi 100 años, en el equipo nunca, nunca, nunca ha jugado un árabe. Entonces ya es curioso. Es el único en toda la primera división en el que ocurre esto. Y principalmente, como digo, es poder de los ultras, poder de la hinchada. Porque, bueno, cuando han fichado a un jugador musulmán, el grupo ultra principal, que tiene un nombre curioso, se llama La Familia, no traducido del hebreo, se llama La Familia en español. Han hecho protestas tan, tan, tan fuertes que en algunos casos los jugadores no han aguantado la presión y se han ido. Ha habido jugadores también de diferentes países, pero musulmanes, que en algún caso la hinchada no lo sabía y entonces estaban callados. En el momento en el que se sabe que ese jugador es musulmán, bueno, pues le cae toda la ira de la afición encima, ¿no? Y esto no lo ha hecho fácil incluso a la gerencia del club. El que era presidente, el dueño, que no era político ya, digamos, no era del Likud, aunque los políticos del Likud siguen siendo su mayoría seguidores de este equipo, pero bueno, el seguidor era un emprendedor, creo recordar que era informático, y bueno, pues buscando inyectar capital en el club, decidió, no sabía lo que le venía encima, vender el 50% del club a capital extranjero, y eligió un poco mal, en su caso, para su futuro como presidente, porque eligió a un miembro de la familia reinante de Abu Dhabi. eso ya nos podemos imaginar que no cayó muy bien en la hinchada y las protestas fueron tremendas. Entonces, él estaba un poquito harto de ir al estadio siempre, que le insultaran a él, a su familia, le amenazaran de muerte y demás. La liga ahí se encontró con un problema grave, que era, bueno, pues damos luz verde a esta compra con todas las protestas que pueda haber, o lo prohibimos, pero si lo prohíben, pues también los iban a acusar de racistas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacer una investigación y, bueno, pues no se sabe si es cierto o no es cierto, pero, bueno, pues presentaron unas evidencias de este tipo de la familia real de Abu Dhabi, unas evidencias de lavado de dinero y de otros manejos oscuros, y entonces fue la liga la que no autorizó la compra, de forma que, bueno, pues se quedaron los fans contentos con que no iba a haber un propietario árabe musulmán en el equipo. Vale, pues sigue siendo, o sea, yo insisto, igual y hasta daría para un programa para cada equipo de fútbol que nos has mencionado, Pablo, muchas gracias, de verdad que a mí me está pareciendo súper interesante y delicioso todo lo que nos estás contando, pero vamos cortos en tiempo, así que ¿qué te parece si hablamos uno de mis equipos favoritos? Y es cierto que no los conocía yo sino hasta que yo estuve en España, el Rayo Vallecano. Y también algunos, un par de equipos más que tienes por ahí en Rusia y poco más. Si quieres como ir cerrando, Pablo, con el Rayo y con los otras dos menciones que tenías por ahí preparadas. Perfecto. Pues sí, nos vamos desde Israel hasta España, hasta Madrid. Pero no va a ser un equipo que se declare, digamos, de la ciudad de Madrid. Es un equipo del barrio. Es el Rayo Vallecano. Y lo tienen el nombre. Es de un barrio, de una colonia, que está en el sureste de Madrid, que es el barrio madrileño de Vallecas. Y el equipo está muy vinculado al barrio. Es una zona obrera, de izquierdas, donde nunca ha ganado en las elecciones municipales, nunca ha ganado la derecha en este distrito. Es el único distrito de Madrid donde esto ha ocurrido, donde nunca ha ganado la derecha. Es, bueno, la fuerza política mayoritariamente aquí, ningún problema mismo en Madrid. Entonces es un equipo pequeño que no aspira a ser el club de los madrileños o el club de los españoles, no. Está contento con ser un club de Vallecas y lo luce a orgullo. Y como digo, es una zona obrera, es un equipo pobre, muy limitado, bueno, pobre, limitado económicamente, digamos, ¿no? Por los recursos a los que puede optar, pero actualmente está en primera división. Normalmente está en segunda división, bueno, no. Le cuesta un poco, pero actualmente, bueno, es un equipo, digamos, elevador, ¿no? Sube y baja, ¿no? Y ahora mismo está en primera división. Y es un equipo muy humilde y muy vinculado a la población de este barrio, que es la que acude al estadio de Vallecas. Y tenemos varios ejemplos. Hay uno que es muy bonito, que bueno, pasó en 2014, cuando, bueno, pues hubo una orden de desahucio por falta de pago de una anciana que vivía en el barrio de Vallecas. Llevaba 50 años viviendo en el mismo departamento y por falta de pago tuvo una orden de desahucio. Se enteró el equipo, ni siquiera era, creo que ni siquiera era aficionada de las que fueron al campo, ya era muy grande, ¿no? Y el equipo se enteró, el entrenador, que es un viejo conocido de la afición mexicana, porque entrenó a Cruz Azul, que era Paco Gémez, sí. Y se movilizaron, el club, los jugadores, todos pusieron dinero para pagar una cantidad a la anciana para que pudiese seguir en su departamento y pudiese seguir viviendo dignamente por el tiempo que le quedara de vida. Entonces es algo muy bonito. Pero no es lo único que vamos a contar del Rayo, porque hay otra historia que de alguna forma se vincula. Es la de un portero del equipo del Rayo, nigeriano, que se llama Wilfred Agbonavare, que fue portero del equipo en los años 90. Cuando se retiró, se quedó en la ciudad y estuvo trabajando. Bueno, en esos años no se ganaba tanto dinero y no podía retirarse directamente de lo que ganaba, de lo que había ganado como futbolista, ¿no? Entonces estuvo trabajando en varios trabajos, estuvo trabajando en el aeropuerto y demás, ¿no? Y hace unos años le fue diagnosticado un cáncer terminal. Y él había tenido muchos problemas económicos, también su mujer había estado enferma, y su último deseo era que sus hijos, poder ver a sus hijos antes de morir. sus hijos, sus tres hijos estaban en Nigeria estudiando y trabajando y no se podían pagar el viaje a España. Entonces el club también se movilizó, pagó los boletos, asumió la gestión del viaje y todo. Incluso esta anciana, doña Carmen, de la que acabo de hablar, que le había pagado el Rayo un poco antes para que pudiese seguir viviendo en su departamento y demás, dijo que no necesitaba tanto dinero, que con la mitad era suficiente y donó la mitad de lo que le habían donado a ella misma para que los hijos de Wilfred pudiesen visitar a su padre y verle antes de morir. Lamentablemente, por temas logísticos de visados y demás, tuvieron la enorme mala suerte de que Wilfred falleció el día antes de que sus hijos llegasen y no lo pudieron ver vivo, pero pudieron atender, pudieron ir a su entierro. Y como homenaje, el Rayo le puso su nombre, el nombre de Wilfred, a la puerta cero, la puerta más emblemática del estadio. Uf, Pablo, qué historia. No te pases. Terminar así está cabrón, ¿no? Hasta me dieron ganas de llorar. Pero te lo has inventado, ¿verdad? No, no, no, no, no. Tengo otra que no es tan bonita. Si tenemos un minuto, la cuento rápidamente. Sí, dale, dale, y así dale. Vamos a poner la contrapartida a esto y no nos vamos con lágrimas, porque esta comunidad no es tan bonita y habla de un fichaje, bueno, fue una cesión de un jugador que llega al Rayo en enero, en el mercado invernal de 2017, una cesión de un jugador ucraniano que se llama Roman Zozulia. Y, bueno, como digo, es ucraniano y Ucrania estaba en esos años con los problemas con el separatismo de la región oriental, apoyada por Rusia, la región de Donetsk y Donbass, ¿no?, que se querían separar, bueno, que de facto están separados de Ucrania. Y este jugador es nacionalista ucraniano y apoyaba al ejército de su país en este conflicto. El problema fue una serie de fotos que salieron a la luz cuando se habló de este fichaje del jugador por el Rayo, en el cual se le vinculaba a movimientos de extrema derecha ucranianos. Él dice que no, que el escudo que él tenía en una playera, por ejemplo, se parece mucho, no era exactamente el mismo y demás. La cosa es que la afición del Rayo, principalmente el grupo ultra principal que se llaman los bucaneros, se opuso frontalmente al fichaje. En los entrenamientos les recibían con pancartas en las cuales decían que no era bienvenido, insultos y demás, y el jugador se fue sin siquiera disputar un minuto en ningún partido, porque bueno, pues la afición no le aceptó. Hasta ese punto llega el poder de la afición, ¿no? De hecho, 2 años después, en otro equipo, en el Albacete, visitó el estadio de Vallecas para jugar un partido contra el Rayo Vallecano, y fueron tal los insultos que le estaban haciendo que el partido paró el árbitro paró el partido a la media parte en el descanso, porque no se podía seguir jugando con esa avalancha de insultos sobre el jugador. Así que bueno, tenemos las dos caras de la afición del Rayo. Claro, claro. Y además también decir que Vallecas sí es un barrio súper, súper, muy de vecindad, con un sentido de vecindad muy fuerte. Además es uno de los barrios que más afectados con esta crisis inmobiliaria que tuvieron allá, bueno, crisis económica que tuvieron en España desde el 2008 y que se extendió durante muchos años. Es un barrio muy marcado por esa crisis, así que en verdad da gusto cuando escucho incluso Vallecas, lo dejan de escribir con C y le ponen la K, un poco con ese sentido como súper rojo, súper social. Y oye, Pablo, creo que sí nos dará como, no sé si quieres hacer muy muy resumido, el último equipo que tenías, el Zenit San Petersburgo, si quieres comentar algo rápidamente como en términos generales, no entrar muy mucho a detalle, pero ya para cerrar esta espiral de política y ideología y fútbol. Perfecto, pues nos vamos a ir de nuevo al otro extremo, nos vamos hasta Rusia, nos vamos al otro extremo, tanto geográficamente como ideológicamente, nos vamos hasta Rusia, hasta San Petersburgo, al noroeste de Rusia, y ahí está el Zenit, que es un equipo que, bueno, ahora es el más exitoso de Rusia. En 2005 lo compra Gazprom, que es una empresa estatal de energía rusa, y empieza a meter mucho dinero y, bueno, tiene mucho éxito, pero no es tan famoso por eso como por la actitud de los hinchas, ¿no? Bueno, Rusia está teniendo una deriva bastante fuerte ideológicamente y eso se refleja en el equipo, ¿no? Y si veíamos que en San Pauli había un manifiesto, no un manifiesto, perdón, los estatutos marcan una serie de actitudes antirracistas, antifascistas, antisexistas, etc. Aquí la contrapartida es un manifiesto que saca la afición, 2012, principal grupo de hinchas que se llama Landskrona, del club, en el cual dicen que bueno, ellos se sienten rusos y que la esencia rusa es la que es y que no caben jugadores negros ni gays. No quiere jugadores negros ni gays en el equipo. Entonces, bueno, lo enmascaran de alguna forma diciendo, bueno, que esta es la esencia rusa y que ellos son patriotas y que, bueno, pues no, este tipo de jugadores no deben estar en el Zenit. Y es algo que, aunque no haya surgido de los dirigentes del club, bueno, pues sí lo han seguido bastante porque ha habido muy pocos jugadores negros, gays, como decíamos al principio, sigue habiendo mucho estigma, no se declara abiertamente, con lo cual eso ahí nunca se sabrá, o de momento no se sabe, pero bueno, no hay jugadores africanos, solo hay algún jugador, hay un jugador brasileño, por ejemplo, que es mulato, pero bueno, pues ahí se denota el poder, ¿no? De hecho, el portavoz de este grupo de hinchas declaró que le habían enseñado en la escuela pequeñito que los negros deben vivir en África, los chinos en China y así, y que, bueno, pues si tienen que ir a Rusia, que sea de visita, pero no a vivir. Que lo que quiere es que San Petersburgo sea una ciudad rusa, no sea una ciudad donde, bueno, pues que sea una pequeña Nigeria, un pequeño Marruecos y demás. Así que, bueno, estas son las actitudes, ¿no? Ellos son rusos, se declaran patriotas rusos. Más que rusos, son eslavos, son eslavófilos, porque la afición también se hizo famosa por un partido contra un equipo macedonio, en el cual sacaron una pancarta en la cual se leía Ratko Mladic, héroe serbio. Ratko Mladic fue un general serbio culpable de crímenes contra la humanidad en la Guerra de los Balcanes. Y es idolizado por este tipo de hinchada en San Petersburgo, lanzado del Zenit. Entonces, esto denota el tipo de ideología que este equipo tiene. Claro, y también es imposible no pensar en Putin, ¿no? Y en las décadas que lleva ahí detrás, y en las políticas homófobas y de todo tipo durante sus mandatos. Así que siempre tiene todo que ver. Pues muchas gracias, Pablo. Me encantaría seguir hablando y obviamente que hubieras entrado mucho más a detalle. La verdad es que ha sido un programa que yo he disfrutado muchísimo. Te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo hoy en tu cumpleaños, sábado 13 de noviembre. Y muchas gracias, Pablo. Gracias por compartirnos nuevamente algo que en verdad es súper interesante y que la invitación quede, ¿no? Para la gente a felicitarte primero y también a que ahí le rasquen más, ¿no? A los equipos de los que estuvimos hablando, porque hay todavía muchas historias que no se han contado, que Pablo no alcanzó a contar, pero que es súper interesante y que tiene que ver con los países en donde están estos clubes y con la realidad social y política que tienen estos países. Así que, Pablo, gracias. Esta es tu casa. La Resistencia Radio y El Espiral. Gracias por este programa. Y bueno, no sé, despide tú el programa porque es tu día, es tu cumpleaños. Y yo me despido. Gracias a quienes nos están escuchando en vivo y a quienes nos van a escuchar cuando este audio se suba a la página de La Resistencia. Pablo, te dejo el micrófono. Hasta luego. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Me encanta siempre colaborar. Agradezco mucho que me des el espacio, me ha encantado poder platicar un poco de estos temas. Se han quedado cosas en el tintero, pero bueno, creo que ha sido bastante, bastante interesante y nos escucharemos en otra ocasión.